Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a escuchar las palabras del Gilata David Choquehuanca en la entrega del bono Juancito Pinto en el Beni. Esto es Red Contacto Sur, acompañando a las autoridades legítimamente electas. Hermanas y hermanos, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por las futuras, por las generaciones entrantes, por la patria, no podemos seguir alimentando la división. El único ganador de la división, hermanos y hermanas, jóvenes estudiantes, el único ganador de la división es la pobreza. Por ello, hay que salvar a Bolivia de la división, de la confrontación, del autoritarismo, de la codicia. Eso es lo que quiere el líder autoritario: descerebrar, paralizar el pensamiento. Quiere que todos repitan sus imposiciones, encarcelan, persiguen la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Por eso, por esa razón, los fanáticos no comprenden nada. Son carne de cañón. Acatan órdenes sin pensar. Renuncian voluntariamente el poder pensar y le otorgan ese poder pensar a su líder, a un líder que divide, a un líder que confronta, a un líder que busca venganza. Nadie lo sigue. Hermanos, madres, padres, profesores, jóvenes estudiantes, pueblo beniano, pueblo boliviano, nuestra patria exige hombres y mujeres que piensen, hombres y mujeres con el mejor pensamiento, con estándares mundiales de pensamiento, aptos de competir con los mejores del mundo. Por eso necesitamos estimular la libertad de pensamiento. Ustedes son la generación de esperanza. Ustedes, los jóvenes, son la generación de esperanza, de nuevos liderazgos. Y el Estado tiene la obligación de generar condiciones y oportunidades para que ese talento de ustedes florezca. Líderes honestos, sanos, que no mientan a su pueblo, que no dividan a su pueblo, que no roben a su pueblo, que no confronten. Jóvenes, estudiantes, no olviden que ustedes son la esperanza. Ustedes son la esperanza de nuestras familias, de nuestros hermanitos menores, de nuestros abuelos, de nuestro pueblo, de nuestra patria. Y el bono Juancito Pinto es un incentivo para que se sigan superando, para que sigan estudiando, para que sean los mejores aptos, para competir a nivel internacional, hermanos. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan Bono Francisco Pinto! ¡Que viva Beni! ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! Muchas gracias.